Hola, bienvenidos a las noticias hechas por los niños llamada Noti Cuyo. Quiere que lo hagamos en diferentes partes, pero estoy cansada de desilusiones. El encuentro inolvidable. El día 31 de mayo, los chicos y chicas de séptimo de la escuela número 1615 de provincias de Cuyo realizaron un paseo al Estadio Malvinas Argentinas. En el paseo nos acompañaron los profesores de educación física, maestros y padres. La visita fue guiada por el coordinador del campo deportivo y también conocimos el museo del mismo. Terminada la guía hicimos deportes. Este paseo fue el primero de este año. Esperamos nuevas salidas. Soy Anabela y Julieta. Quiere que se lo hagan diferentes partes. Ella está cansada de desilusiones. No quiere saber de un rompecorazones. Actividades en el Polideportivo Carrodilla. En el Polideportivo Carrodilla, ubicado en el barrio Buenavista, se ofrecen las siguientes actividades: fútbol, danza, karate y hockey. Para llegar al Polideportivo Carrodilla te podés tomar el micro de la línea 1, interno 3 y 18. Hacen deporte es bueno porque te dispersas y te mantienes en forma. Y lo más importante, te haces amigo. No me esperes esta vez. Hace días que quiero enloquecer. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. La gran remodelación de la Plaza de Loyola. Este 24 de mayo se inauguró la remodelación de la plaza del barrio de Loyola. En este gran día participaron abanderados y escoltas de las distintas escuelas de la zona y participó la banda militar. El registro Pro de Carrodilla ofrecía empanadas y bebidas. Estamos muy contentos con esta iniciativa y le pedimos a la comunidad que colabore con el cuidado de la misma. Yanela y Micaela. No queremos más femicidio. Es solo una historia más. La bella y la bestia. Natalia Calderón, de 31 años, fue hallada asesinada en su casa, ubicada en Carrodilla, Luján de Cuyo, el 17 de febrero pasado. Presentaba signos de haber sido golpeada. El principal sospechoso fue el marido de la víctima, quien posee antecedentes penales según el Ministerio de Seguridad. Se trata de Federico Mono Camargo, 40 años, quien fue capturado por personal policial cuando se hallaba escondido en una casa del barrio Tres Estrellas. Contamos esta noticia porque nos sentimos inseguras, no queremos más femicidios en nuestros barrios y queremos más seguridad. Este cuento. Nosotros queremos jugar y divertirnos. En el medio de los barrios de Alerce 1 y Alerce 2 hay una cancha de los chicos. De ambos barrios van a jugar tranquilamente, pero no pueden practicar deporte a causa de los enfrentamientos entre ambos barrios. A nosotros nos gustaría que en el municipio disponga medidas de seguridad los fines de semana para evitar que los delincuentes se enfrenten y comiencen los tiroteos en este lugar. Los chicos de los barrios de Alerce 1 y Alerce 2 queremos usar predio para desarrollar nuestra actividad deportiva. Mi nombre es Alan. Perdemos 20 horas peleando por el día, pero siempre sobran 4. Los chicos del barrio La Dios les pedimos que terminen rápido la cancha de fútbol para poder jugar. También pedimos que solucionen el problema de falta de agua en el barrio Los Olivos. Esperamos una solución rápida. Nadie me lo hace como tu fútbol. Por eso cuando llega se queda. Me pido un canto de si me lo da. Dice que me ama, pero nada. Un paseo a Malvinas, Argentina. El día 31 de mayo, los estudiantes de séptimo de la Escuela Provincia Tecuyo fuimos de paseo al Estadio Malvinas Argentinas, desde las 8 a.m. a 13 p.m. La salida consistió en recorrer el estadio, conocer la historia del estadio y su sistema de riego. También realizamos actividades físicas, practicamos atletismo y jugamos al rugby, tenis y hockey. Al finalizar estas actividades merendamos. Nos gustó mucho este paseo al Estadio Provincial. Una de las bodegas más antiguas de Mendoza será demolida. La bodega Mauricio, ubicada en la calle Paso de Carrodilla, Luján de Cuyo, será demolida por el Departamento Provincial de Vialidad a comienzos de 2018 para conectar el corredor del oeste al acceso sur. Esta bodega fue construida en el año 1860 y tiene un valor histórico importante para la provincia porque cuenta con el único molino del siglo XIX. El molino será trasladado y puesto en valor en una de las tres rotondas previstas en la zona. Súbeme la radio. Taller de radio en nuestra escuela. Nos visitaron en el mes de mayo las practicantes del profesorado de primaria para realizar un taller sobre la noticia popular. Nos hicieron hacer actividades sobre el tema y nos explicaron que la noticia popular está hecha por nosotros, o sea que son noticias actuales que no salen en la televisión. Por último, nos propusieron ir a la radio Cuyum FM 89.3 el día 9 de junio de 2017. Nos pareció muy bueno y muy educativo el taller que hicimos. Súbeme la radio. Los chicos de séptimo C de la Escuela Provincia de Cuyo le agradecemos a la directora Elina Gómez, vicedirectora Virginia Lagos, señor Lourdes Flores, Mariela Verón y Teresita Ojeda por acompañarnos este taller donde nos acercamos a la radio. Se nos hizo muy divertido y también le agradecemos a la radio por darnos esta oportunidad tan grande. Besos, los chicos de séptimo C. Séptimo C.